punto ya de subir a este escenario principal. Germán, ¿feliz? Muy feliz, sí, con la adrenalina, como siempre, funcionando de la misma manera en el mismo momento. Ya tuvimos ahí un poquitito de voz en el set de Catupecu el primer día, ¿no? Sí, estuvo bueno. Dijiste, quiero ser Catupecu por un día. Sí, hoy Fernando es pelotas por un día. Va a cantar con nosotros. Sí, en el trueque ahí. Sí, es un intercambio del verdadero rock argentino. Estuvieron hablando también que rock estuvieron... El rock nacional. ¿Eh? Digo, que se estuvieron juntando en hoteles también, ¿no? Aparte de arriba del escenario. Hace varios días que estamos juntos y hemos dado varias vueltas. ¿Por dónde se puede saber? Sí, sí, lo he llevado de bares por todo Córdoba. Bueno, eso, ni hablar. Bueno, haciendo un city tour, vos que sos así como sí, más que conocedor de los lugares. Sí, sí. Sí, bueno, es una forma de meter al artista también en donde está, ¿no? Este festival es único, entonces, por ahí igual ya lo saben. Pero bueno, felices. El mejor festival sin dudas de la Argentina. Sí, pero no lo digo de demagogia, de chupa media, de José, ni nada, pero ustedes lo saben. Acá pasa algo que no pasa en ningún otro festival, que vienen realmente de todo el país, de todos los pueblos separados que hay por cientos de kilómetros, vienen acá, convergen todos. Y hoy vamos a hablar de las pelotas, temas de último disco, también los clásicos seguramente, ¿no? Sí, hoy van a ver lo mejor de las pelotas. Van a oír. Ustedes ver, los que están en la radio van a oír. Germán, un placer que puedas pasar por el aire de Mega y en un rato nada más transmisión exclusiva, así que te vamos a tener la posibilidad de tener nuevamente ahí en vivo. Bueno, me alegro mucho que estén, gracias por todo y que se cuiden todos. Placer. Germán Da Funcio.